contentos. Una tarde impresionante desde el mediodía que nos congregamos acá con vecinos, vecinas de Máximo Paz, instituciones que participaron, un montón de bandas, músicos, artistas de Máximo Paz y otros lugares de Cañuelas. Y súper contento con la convocatoria porque hubo un montón de gente que se instaló desde temprano, otra gente que se va sumando a lo largo de la tarde. Y bueno, una programación extensa y súper interesante de bandas. Hace bastante que venimos trabajando en diferentes intervenciones de eventos, actividades desde el gobierno municipal a través del Instituto Cultural en Máximo Paz. Y por supuesto que es una comunidad muy importante, donde nosotros tenemos un especial interés de generar eventos populares, porque generalmente la respuesta que tenemos es muy masiva de convocatoria, así que estamos siempre pensando desde el equipo del gobierno municipal de generar eventos acá en Máximo Paz, y además que son muy bien recibidos por la comunidad. Bueno, hoy tuvimos una grilla, como te contaba, súper extensa, 9 bandas, ahora está tocando nuestro amigo y docente de guitarra del Instituto Cultural, John Aburgo, que armó una banda especial para hacer una especie de masterclass, como se llama, de guitarra eléctrica en el rock nacional y el rock internacional. Después viene Sergio Mazzarotto y Los Trabajadores, Tracy Lord, que es una banda con mucha trayectoria, que uno de los chicos vive actualmente en Cañuelas. El cierre estelar de Malo Bueno. Y bandas de Máximo Paz como La Burra, Perseguidos, Dakota, bueno, Baja Tensión también participó. Una grilla extensa, súper interesante, diversa. Y estamos muy contentos porque la verdad que la calidad musical fue muy buena.